Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Cómo les va? Hola, Carla. Buenas tardes. ¿Cómo le va, mi amigo Gustavo Campana? ¿Cómo anda, Félix? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Nos han dejado el estudio alborotado. Sí. La presencia del ministro de Defensa. Sí, muy bien. Bien, ya más o menos está desalojado. Nuestra amiga Mariana Moyano trajo más vituallas de las que habitualmente trae. Sí, pero se las llevó. ¿Se las llevó? Sí. Pero hemos dejado ahí algún... Pero se las llevó no a la casa, al informativo. Muy bien. Chicos, informativo, está bien. Informativo, excelente, sí. Muy bien. Bueno, ayer se cumplió un aniversario de esos redondos, ¿no? Un aniversario, 20 años del atentado a la AMIA. Casi todo lo que se puede decir sobre este atentado se ha dicho. Es difícil ser original y ni falta que hace ser original sobre esto, pero me parece que alrededor de nuestro métier, de la temática que nos convoca en Derecho Viejo, una mirada crítica y reflexiva sobre el funcionamiento del sistema judicial y sus vínculos con la sociedad. Este es, penosamente, también un episodio que a 20 años de haber sido perpetrado y todavía impune, en sí mismo resulta suficientemente elocuente de algunas limitaciones que tiene el sistema judicial para resolver episodios de esta naturaleza, para no solo ya para impartir justicia, que es una tarea, una empresa compleja, sino para desentrañar la verdad. Sí. La verdad posible, la verdad accesible, de siempre la verdad a la que llega el procedimiento de investigación judicial, es una aproximación a la verdad, suponiendo que alguien alguna vez pueda tener la verdad, digámoslo epistemológicamente, pero no nos metamos en semejantes profundidades, sobre todo cuando no sabemos nadarlas. La justicia argentina, es obvio, no ha podido todavía dictar una sola sentencia que pueda dejar establecido qué fue lo que sucedió de un modo lo suficientemente incontrovertible y mucho menos castigar a los culpables. Recordemos que el juicio que se llevó adelante, que insumió varios años, ha sido, estoy seguro que no me equivoco, el juicio que más tiempo consumió para el sistema judicial argentino, un asunto que inclusive compromete el concepto mismo de la posibilidad de juzgamiento mediante esa ceremonia pública que es el juicio oral, en cuanto a un principio que se llama principio de concentración, esto es que los hechos sean juzgados en un espacio temporal, en un lapso lo suficientemente comprimido como para que todos los actores puedan conocerlo de una manera completa, concentrados y no distraídos en otros eventos diferentes y con toda la prueba a la vista. En 5 años pasan muchas cosas en la vida, en la cronología de cualquier persona, pero así fueron las cosas. Ese juicio concluyó con la nulidad del procedimiento a partir de algunas falencias que el tribunal que lo juzgó, el Tribunal Oral Federal número 3 de la capital, consideró que habían sido cometidas como errores. Sería liviano categorizarlos, más bien podríamos decir también como conductas delictivas y conductas deliberadamente irregulares que comprometieron el éxito desde el inicio de la investigación. La Corte revocó parcialmente aquello y está pendiente de realización un juicio mucho más acotado en cuanto a los alcances de las personas que lo involucraron, pero todavía no hemos tenido siquiera ese juicio. El capítulo aparte merece la investigación de las razones por las cuales esa cancha estuvo tan embarrada desde el primer día. Esto es la conocida causa de el encubrimiento del atentado, nada menos. una causa que si bien ha pasado un procedimiento, ha pasado la etapa del juicio oral, de la posibilidad de la realización del juicio oral, aún no tiene fecha de realización. Entre tanto, nos hemos anoticiado todos por la comunicación pública que algunos de los imputados han sido sobreseídos, entonces han sido eliminados de responsabilidad antes de que el juicio llegue y contemporáneamente, con las novedades que suelen suceder cerca del aniversario del atentado, ha sido convocado a prestar declaración indagatoria, es el primer acto de defensa, pero también la primera declaración de sospecha con su mínima intensidad, el actual presidente de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, esto es el Tribunal Penal de Mayor Jerarquía de la Provincia de Buenos Aires, por alguna situación vinculada con un encubrimiento que se le atribuye cuando ejerciendo la profesión de abogado patrocinó a alguno de los testigos allá lejos ese tiempo en los albores de la investigación. El panorama, desde la perspectiva, es evidente. No hemos tenido todavía hemos tenido un juicio de una escala muy grande. Lo que no hemos tenido es una resolución que pueda, con esa reparación más simbólica que real, que da el hacer justicia para las víctimas, devolverle a las víctimas del atentado una respuesta que pueda otorgarles algún sosiego, alguna reparación, o simplemente restituirle a aquellos que reclaman, que es justicia. La pregunta es, ¿cuáles son las razones? Evidentemente, en un hecho de esta magnitud y con estas implicancias, muy probablemente hablar de las inconsistencias del sistema judicial, de las disfuncionalidades, de los endémicos defectos de su funcionamiento burocratizado, autorreferencial, en fin, lo que muchas veces hemos enumerado como algunas falencias estructurales, sea insuficiente. Uno podría conjeturar que aquí lo que ha quedado claro, y esta es una conclusión elemental, pero una conclusión general sobre esto, lo que ha quedado demostrado es que el sistema judicial no tiene capacidad por sí mismo para neutralizar los vaivenes del poder, en el poder real, digo, en el poder en la más concentrada de sus expresiones, cuando pone sus energías en procurar la impunidad. Mucho se dice sobre las finalidades que tiene el poder judicial como poder contramayoritario, esto es una visión liberal del poder, algo así como la hegemonía de un colectivo de minoría frente a unas mayorías que por ser mayorías deberían ser sospechosas. Pero lo que aquí está claro es que confrontado los dispositivos del sistema judicial, llamemos los dispositivos de la investigación con los dispositivos del juicio, no tienen capacidad para anticuerpos, digamos, para reaccionar frente a la convergencia de intereses que el poder real puede desplegar para evitar que se llegue al esclarecimiento de un hecho. Este es un asunto que me parece que deberíamos preguntarnos si es una limitación del sistema judicial argentino o si es proyectable a todos los sistemas judiciales del mundo. La capacidad de las justicias, de los poderes judiciales, para decirlo con propiedad, y no hacer una homonimia entre un valor y un dispositivo del poder de un Estado local. Digo, la capacidad para confrontar de un modo legítimo, poner límites a los poderes reales, y no solo a los Estados, en el momento en que esos poderes se ejercen, me parece que es difícil que vayamos a encontrar ejemplos sobre la Tierra. Por lo menos desde la muerte de Kennedy para acá, como para poner una fecha de nacimiento más o menos cercana, ¿no? Sarkozy ha sido sometido a un juicio ahora por tráfico de influencias, pero fue un ministro del Interior que con mano de hierro condujo los destinos de Francia y después como presidente también. Nunca fue molestado por sus conductas. Y así sucesivamente, en la medida que uno empiece a repasar, va a encontrar que hay una curva bastante extraña y una relación inversamente proporcional entre las vitalidades y las energías de los sistemas judiciales y la capacidad de ejercer el poder de aquellos que en determinado momento lo llevan adelante. Lo cierto, aquí estamos, Gustavo, reclamando y y haciendo votos para que un hecho tan penoso, tan cruel, tan despiadado, pueda alguna vez ser esclarecido, es sumamente desalentador que existan sospechas sobre los órganos políticos del Estado respecto a al rol que les cupo contemporáneamente al hecho para evitar que se llegue a la verdad. Uno puede pensar y no espantarse de que la Policía Federal y algunos organismos con un cuño de tradición muy inserto en la dictadura pudieran haber tenido algún rol en aquel atentado. No, los núcleos nazis, antisemitas, violentos y antidemocráticos en la Fuerza de Seguridad son el huevo de una serpiente que afortunadamente se ha reducido de huevo de avestruz a huevo de codorniz, pero que siempre hay que estar absolutamente atento para que nadie venga dispuesto a empollarlo. Pero pensar en los representantes del pueblo que acceden ya en democracia a esos lugares cuya gestión además hace precisamente al fortalecimiento del sistema democrático o a su debilitamiento. Digo, pensar en que los representantes del pueblo, desde los máximos representantes del Poder Ejecutivo, como el expresidente Carlos Menem involucrado en ese encubrimiento, los representantes del Poder Ejecutivo vía indirecta, en el sentido de los jefes de la CIDE, hayan estado involucrados en este episodio cuando eran gestores, eran los conductores del gobierno del Estado democrático y que paralelamente al ejercicio de semejante responsabilidad hayan podido haber tenido un compromiso con la impunidad frente a un acto profundamente violento, cruel, despiadado y antidemocrático es desasosegante. Sí, claro. Pero bueno, todavía nos queda esta deuda y elijo esta forma de recordarlo, Gustavo, desde el campo del pensamiento que transitamos en este programa. Y se empioja mucho más la cosa si trazamos un paralelo con lo mismo que está viviendo desde hace 20 años gran parte de la comunidad judía, cuando ve que un número de dirigentes bastante importantes que tenía un poder significativo, el caso de Beraja, también está dentro de esa historia. Los destinados a oscurecer la verdad también tienen una pata hacia adentro. Y entonces eso hace mucho más enredada la trama de la complicidad que hay para que no sepamos a esta altura del partido qué fue lo que pasó. Me parece que también como homenaje aquella frase del Talmud, si no eres tú quién y si no es ahora, ¿cuándo? Debería ser una... El primer renglón de un desideratum de la ética de cualquier funcionario judicial a la hora de tomar las decisiones con las que lleva adelante su labor frente a los conflictos y las injusticias que le cabe conocer y sobre las que les cabe intervenir. No estaría mal que todos los compañeros y colegas frente a determinadas situaciones que tal vez en algún lugar, por algún reflejo humano, piensan que pueden ser diferidas a una instancia más o menos ilusoria para que encuentren una solución que no los vinculen, recuerden que hay una convocatoria ética que sobrevuela sobre todos nosotros que dice, si no eres tú quién y si no es ahora, ¿cuándo? Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Qué jóvenes que éramos, Campana. Sí, por supuesto. No cabe duda. Éramos muy jóvenes en el 19 de julio de 1979, cuando Anastasio Somoza, hijo, puso el ataúd de su padre, don Tacho Somoza, arriba del techo de una limusina e intentó abandonar. Y lo logró. Sí, sí. Abandonar Managua, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomaba el poder y terminaba con una de las dictaduras más sangrientas, si es que hubiera un cartabón, ¿no?, para medir cuán sangrienta puede ser aquellas dictaduras centroamericanas. No sé si fue Roosevelt que sobre el padre, uno de los Roosevelts, presidente de Estados Unidos, dijo de don Tacho Somoza padre, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo, claro, de puta. Bueno, el hijo seguía en la saga de... Sí, sí. En la saga de papá. Un tiempo político que nos une por dos a Nicaragua, sobre todo teniendo en cuenta cuál era la posición de los Estados Unidos, porque seguramente no habría habido Nicaragua sandinista sin Jimmy Carter, ¿no? Como punto de partida para analizar geopolíticamente qué pasaba en el planeta en la relación de Washington con América Latina. Pero fíjate vos que julio, dos meses después, llegaba acá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y Carter tuvo mucho que ver también con eso. Y ahí tenés un país partido en dos, país en manos de la dictadura, que en ese momento entregaba sus hombres para ser los primeros responsables de ir a vender el mismo manual de estilo que nos vendió a nosotros Francia. Nosotros, por orden de la derecha norteamericana, comenzábamos a operar con nuestros técnicos para enseñar de qué se trataba aquello de la desaparición de personas. Y estamos hablando de la misma Nicaragua. Y después los contras nicaragüenses tuvieron incorporados a Mohamed Ali Zain el Din, por ejemplo, durante un tiempito largo laburando con ellos. Ahí tenías un país partido en dos, en el mismo momento, en ese mismo 1979. El encarcelado, el que había perdido su constitución, sus instituciones, y que miraba hacia arriba y observaba qué era lo que estaba pasando en Centroamérica y se sorprendía. Pero por otro lado había otro, que era el que sostenía las riendas del terrorismo de Estado, que iba a exportar el terrorismo de Estado a Nicaragua. Un momento muy particular para nosotros, con una explosión en 1983 que nos encuentra, si querés, en la militancia del campo nacional y popular, entendiendo por primera vez en ese lapso de la democracia que la cosa pasaba por la patria grande. Y se hablaba de Nicaragua, de Nicaragua, de Nicaragua. Y por ahí tomábamos la posta de ese último gran amor político de Cortázar, que fue Nicaragua y que fue Managua. Mientras aquí se lo ninguneaba al hombre, ¿no? En su libro Nicaragua tan violentamente dulce. Claro. Sí, sí. Y aquí no se lo recibía. Y aquí no se lo recibía. Han dado muchas explicaciones. El comandante Eden Pastora, ¿no? El comandante Cero, el jefe de la contra nicaragüense, un comandante sandinista que se pasó a la contra, y recibía el entrenamiento desde Honduras. Sí, sí. Triste suerte la que ha tenido Honduras a lo largo de los años, sí, por parte de los hombres del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Contemporáneamente también en Guatemala se cometía el mayor genocidio que en Centroamérica se ha cometido, salvando la conquista, desde después luego. Llegaría Grenada. Recordémoslo, con más de 100.000 personas entre asesinadas y desaparecidas de parte de Efraín Ríos Montt, a quien se lo juzga y se lo absuelve sucesivamente en el año que concluyó, el año pasado, y parte de este también hubo el proceso de juzgamiento en la República de Guatemala. Ahí hay otra historia, mirá, por ahí es... Porque no deja de ser una de las líneas de investigación que tienen que ver con la conexión local en el tema de la AMIA, mirá dónde voy. Porque cuando Carter comienza a operar contra las dictaduras en América Latina, lo primero que hace es cerrarles, embargarle la venta de armas. Y entonces la derecha norteamericana ya, cuando ve que no tiene otra solución para dotar de armas a lo que después fue la contrainsurgencia o la contrarrevolución de la revolución, opera con Israel. Nos convoca a nosotros para ser los técnicos que íbamos a exportar la condición del terrorismo de Estado, y le compra armas a Israel. Esa unión tan particular que se conocen en Managua tiene que ver también con que Argentina empieza a comprarle armas a Israel. El affair Recuerdan ustedes Irán Contras con Oliver, el teniente coronel Oliver North. Sí, sí, sí. Financiado claro. Un poquito también con la heroína de Afganistán. Uh-huh. Con Sánchez Reyes, hombre del 601, declarando en Miami, porque él era una especie de hombre que estaba en la triangulación, aunque sea menor de la historia, pero que tenía que ver. Por eso el contador del batallón 601. Claro, la conexión. El contador y contador, el contador público serio, nacional. Claro, contador en serio. Marchand, también de arte. Cuántas cosas. Detenido en Ginebra, Suiza, por el secuestro, por un secuestro extorsivo, porque las mañas no se pierden nunca. Señores, nos hemos entusiasmado más de la cuenta, nos está retando la conclusión. Bueno, nos entusiasmamos de la mano de un... Así somos. Olorcito, a libertad y a juventud. No le hagamos caso. Parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo, deben hacerlo. A nuestra línea nacional, que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local, pero desde cualquier punto del país, es el 0810-222-0870. También te escuchamos en el 4999-8700. Vía Facebook, Derecho Viejo. Vía Twitter, @DerechoViejo870. Derecho Viejo. Derecho Viejo. El camino a la justicia. La última dictadura instaló como eje de su discurso represivo que los 30.000 desaparecidos eran mayoritariamente militantes de agrupaciones políticas y sociales, todas vinculadas con grupos armados. Sin embargo, para cambiar la matriz económica del país fue necesario callar y desaparecer a miles de trabajadores, a miles de obreros. Esta es la historia de las fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires, que en la década del 70 tuvo un importante cordón fabril con gremios que fueron alcanzando una destacada participación en la lucha por recuperar los sindicatos que estaban en poder de dirigentes que respondían mucho más a los intereses de las patronales que a los de los propios trabajadores, haciendo, por supuesto, oídos sordos ante sus reclamos por mejoras salariales, de higiene y de seguridad laboral. Después de una larga lucha de organismos defensores de los derechos humanos, se pudo iniciar el juicio contra Reinaldo Benito Viñone y otros 10 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra obreros de fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires y, en algunos casos, también contra sus familiares durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín comenzó a juzgar la causa que investiga detenciones y desapariciones de obreros de los astilleros de la zona norte, Astarza y Mestrina. Las víctimas de Astarza son 2 de sus obreros, uno fue secuestrado y otro asesinado. En el caso de Mestrina se analiza el secuestro de 6 de sus trabajadores, a quienes un camión del ejército se los llevó de la misma fábrica. Y el juicio, que es el undécimo de la megacausa Campo de Mayo, será el eje del debate de 6 causas que agrupan 23 casos con más de 60 víctimas, en su mayoría trabajadores y en algunos casos sus familiares. Se los llevaron de los astilleros, de los establecimientos ceramistas Cattaneo y Losadur y de la metalúrgica Bopavi. Rufina Gastón, esposa de Aldo Ramírez, uno de los desaparecidos del astillero, quien declaró en el juicio, contó los inicios de la militancia de su marido y del resto de los compañeros desaparecidos. Ahí en Tigre, San Fernando, era una zona de astilleros más chicos, así que era un lugar donde fue en un momento una rica fuente de trabajo para la gente de la zona. A partir del año 72, los trabajadores, al no tener respuesta de la parte gremial, de su gremio, no se sentían representados, armaron una agrupación para disputarle el sindicato. En el año 73, en plena democracia, muere un compañero quemado a raíz de trabajar con faltas de condiciones laborales para el personal. A partir de eso, los compañeros deciden tomar la planta porque ellos decían que no querían más muerte porque cada barco se llevaba a un trabajador. Y ahí empieza la disputa de poder, primero con el sindicato. El sindicato en esa época estaba muy pegado a las 3A. Y bueno, a partir del año 74 mueren dos compañeros a causa de la AAA, uno metalúrgico y otro naval. Y después en noviembre del 75 desaparecen tres compañeros, de los cuales uno era mi compañero, que a los dos días lo largan. En enero, febrero, antes del golpe, mueren tres compañeros de distintos astilleros y la compañera de uno de ellos. Después de ahí empiezan una cacería y a partir del 24 de marzo, desde los astilleros Mestrina, Astarza, son llevados los trabajadores de adentro de la planta. Fueron 60 trabajadores, 36 o 38 trabajadores eran de Astarza y el resto de Mestrina y los otros astilleros de la zona. Los militares fueron los que ejecutaron, los que facilitaron. El nombre de las personas fueron las empresas. Ellos sabían a quién venían a buscar. Los jueces federales Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Miloc y Diego Gustavo Barro Tavenia juzgan además de Viñone al ex general Santiago Omar Riveros, a Luis Sadi Pepa, a Juan Carlos Gerardi, Roberto Julio Rosín, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado, Juan Demetrio Luna, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Daniel Caimi, Reinaldo Benito Viñone y Eugenio Uñavenz Perelló. El fiscal acusador en la megacausa Campo de Mayo, Marcelo García Berro, se refirió al inicio del juicio. En un primer momento se iba a desarrollar un juicio más amplio y contemplaba mayores casos, pero en definitiva lo que ahora ha empezado a jugarse son cuatro causas que involucra a trabajadores de la zona norte de Gran Buenos Aires, principalmente a quienes trabajaban en los astilleros Astarza y Mestrina, y la causa conocida como los ceramistas, que involucra a víctimas que trabajaban en las empresas Losadur y Cataño. Son en total alrededor de 35 o 40 víctimas, la mayoría de ellos desaparecidos, y en algunos casos las personas que resultan juzgadas, Santiago Omar Rivero, quien ya ha sido condenado en varias oportunidades, jefe de área como Sadi Pepa, Guañabés Perelló, y bueno, después otra serie de militares y personal de prefectura naval argentina. La unificación se realiza a partir de un denominador común, que es el carácter de obreros de la mayoría de las víctimas. Se puede apreciar a través de las causas el carácter selectivo de la violencia, esto es, la inmensa mayoría de las víctimas eran delegados o activistas de agrupaciones políticas o sindicales de izquierda, llevando los operativos a la misma puerta de las fábricas, inclusive ingresando a ellas e instalándose en las fábricas o en los astilleros. Desarticular la organización y las conquistas de la clase de trabajador argentina fue un objetivo estratégico de la dictadura militar argentina y para ello contó con la de grandes grupos empresarios que de alguna manera se involucraron directamente en la represión y persecución de activistas y delegados. En la medida que durante el juicio haya aportes a partir de prueba testimonial o documental, todo esto se va a mandar a investigar y eventualmente esto algún día podrá llegar a etapa de debate oral y de juicio. El sistema judicial queda debiendo una respuesta para castigar todos estos hechos, ¿no? Antes del comienzo de los testimonios, el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, Héctor Sagretti, informó que no se integrarán más causas durante el avance del juicio porque no hay un juez sustituto. Sin un cuarto juez, que es necesario para los procesos de larga duración, los jueces del tribunal decidieron acortar el debate oral. Así, el expediente que investiga la responsabilidad de tres exgerentes de Ford en el secuestro de trabajadores de esa automotriz y la instalación de un centro clandestino de detención en el predio de la fábrica, quedará para más adelante. La Cámara de Casación debe resolver además si da lugar a los pedidos de nulidad de la defensa de los tres imputados o si los desestima y comienza el juicio. La causa que investiga los delitos sufridos por los empleados de la planta de Pacheco de la Ford es emblemática, no solo por la dimensión de la empresa, sino porque expone la responsabilidad civil en los crímenes de la última dictadura. Los directivos de Ford serán los primeros empresarios juzgados por delitos de lesa humanidad en el marco de una serie de juicios que prueban que la represión era funcional tanto para el gobierno militar como para los dueños de estas grandes empresas. los ex directivos de Ford están acusados de facilitar datos para el secuestro de 24 obreros de la automotriz en 1976 y de permitir que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica de Pacheco. Los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibila. No llega como acusado el entonces presidente del directorio de Ford Argentina, Nicolás Courat, ya que murió antes. El abogado de las víctimas, Tomás Ojea Quintana, habla de los obstáculos para avanzar en la causa. La justicia de alguna manera empezó a comprender que había un patrón común en estas causas y las comenzó a vincular y a nuclear para que en algún momento pudieran ser juzgadas todas ellas en un solo juicio oral. Dentro de este proceso de razonamiento entra la causa Ford. En el caso de Ford hay varios procesados. Por un lado están Riveros y otro miembro del ejército, pero también hay cuatro gerentes de Ford de aquella época que son Galarraga, que era el jefe de recursos humanos, el que manejaba los legajos, los nombres de quienes trabajaban en la empresa, quienes pertenecían a la comisión interna. Después está el jefe de seguridad en aquella época, que es Sibila, que es un ex miembro del ejército argentino también, y también está el jefe, digamos, general, el gerente general de la empresa. En el caso Ford, a diferencia de todos los otros causas de obreros, lo que hay es gerentes de la empresa procesados y que van a ser sometidos a juicio oral y público. Lo cierto es, lo que corresponde a los hechos de la causa Ford está básicamente frenado. Nuestra opinión como abogados creyentes, abogados de los obreros, es que esta causa está frenada por recursos dilatorios de la defensa de los gerentes de la empresa, de los gerentes de Ford. Los abogados han presentado una serie de recursos de nulidades que lo que han causado hoy, al día de la fecha, es que la causa Ford no pueda, por el momento, ser presentada en este juicio oral que se ha iniciado. Y esto nos preocupa. Hay una sala en este momento de la casación, del último organismo penal de la Argentina, que es la casación penal, que tiene que resolver estas nulidades. Esperamos que la haga prontamente para que luego el tribunal oral entonces decida avanzar en el juicio oral de los obreros de Ford. De todos modos, este es un juicio oral penal y en la justicia penal en la Argentina solo se establecen responsabilidades individuales de personas físicas. Para nosotros sigue habiendo una responsabilidad de la empresa, aunque en este juicio eso no se vaya a determinar. Derecho viejo. No a la violencia. Sobre el sentido común. Adriana Taboada es miembro de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, que fue creada en el año 1996, es licenciada en psicología y tiene la gentileza de conversar con nosotros. Adriana, Gustavo Campana, Félix Crow, te saludamos. Gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por llamarme. Adriana, quería, si escuchaste un poco nuestro sí, informe en estos minutos, que comencemos este diálogo con una reflexión tuya acerca de este juicio que está comenzando en los tribunales de San Martín sobre la represión en el cordón industrial de la zona norte. Sí, en principio el juicio efectivamente empezó el 8 de julio. Toma más de dos casos de Astarza, son más los compañeros desaparecidos de Astarza que están incluidos en este juicio. Otra aclaración que quiero hacer es que justamente por no contar en este momento con el cuarto juez, con el suplente, el juicio se ha dividido en tramos. Y en esta etapa, el juicio número 11 solo va a ser por los trabajadores navales y los ceramistas. La metalúrgica de San Martín no entra y algunos otros casos que había de lo que llama el área 400, que es la zona de Zárate Campana y que estaban incluidos en ese juicio, tampoco van a ser tomados en este tramo. Calculamos que para el mes de septiembre esta parte se termina con una sentencia en octubre y después empezará otra. Y esto tiene que ver con parte de la reflexión que hace a un déficit que es estructural dentro del país y que no encuentra solución, que es el problema de los jueces, las dificultades después de tantos años y de tanta tarea para poder llegar a que se constituyan los tribunales y poder dar comienzo a los juicios orales. Estamos con problemas, Nosotros además venimos con problemas, tomo las palabras de García Berro, venimos con problemas desde la instrucción, la zona de Campo de Mayo. Nosotros como comisión estamos incluidos jurisdiccionalmente en lo que fue la zona 4 de defensa, que es Campo de Mayo, que ocupaba 11 municipios en la zona norte del Gran Buenos Aires. Hemos tenido hasta el año pasado un fiscal de instrucción que no investigaba, y entonces las causas eran elevadas sin investigación, sin elementos probatorios a fondo, no tenemos acusado. Nosotros tenemos un problema muy serio también dentro de esta causa, distinto de lo que son otras, que es que Campo de Mayo prácticamente no tiene sobrevivientes. Y el sobreviviente es la prueba fundamental en estos juicios. Por lo tanto, toda la tarea de investigación para nosotros es muy complicada. Y si encima no contamos con el Poder Judicial haciendo su tarea, llegar a determinar a quién acusar por los delitos se complica mucho. Y entonces aquí tenemos un Rivero que ha sido condenado en todas las causas, Viñones, o sea, los responsables máximos. No tenemos, no hay una decisión dentro de la justicia de empezar a bajar en la cadena de responsabilidades que también están incluidos dentro de todo el proceso represivo, y al no tener sobrevivientes, no tenemos el nombre de la patota, el grupo de tarea, el autor inmediato, y entonces la posibilidad de condenatoria se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, en este juicio en particular, nosotros tenemos, como hubo un reconocimiento cuando se secuestra a Martín Martinú, que era un trabajador naval de Astarza, él reconoce a uno de sus secuestradores, estaba su hermana en ese momento, y es ella la que puede decir este nombre. Se pudo hacer una reconstrucción del grupo de tarea de la prefectura, pero fuera de ese grupo de tarea de prefectura, por los restantes trabajadores navales, tenemos nuevamente como posibilidad para condenar a Riveros, a Viñones, a Sadi Pepa y a Guañabés Perelló, que ya tienen condenas previas. Adriana, el caso del Tano Martinú, sí, fue uno de los que promovió el juicio en ausencia en Italia de Suárez Mason y compañía. Exactamente, entre el año 99 y 2000, frente a la impunidad en este país, ellos, tanto Martín Martinú como su cuñado, Mario Marras, sardos los dos, permitió que, no solamente por ellos, pero en Italia, que hizo una instrucción muy interesante que se está tomando en este juicio también. El otro día declaró el fiscal que instruyó la causa en Italia y que viajó a la Argentina en varias oportunidades, que viajó al Delta porque el Tano estuvo en el Delta, porque a Marras lo asesinan en el Delta. Sí. O sea, hicieron un trabajo de instrucción que aquí no se hace. Sica, el fiscal en ese momento acá que tuvimos, Jorge Sica, no hizo. En ausencia se pudo condenar en Italia por estos secuestros y asesinatos. Uh-huh. A ver, ayúdame a recordar esta historia porque es muy particular. Al Tano lo secuestran en el 75 la AAA, y una movilización de los trabajadores del astillero motoriza que se lo libere rápidamente. Sí, es muy fuerte esa parte de historia. Sí. En noviembre del 75 ustedes entrevistaron a Rufina Gastón, secuestran a tres trabajadores navales, Martín Martinú, Aldo Ramírez, ustedes entrevistaron a su compañera, y un tercer compañero llamado Jorge Velarde, que ha declarado en este juicio. En ese momento se calcula que los llevan a Puente 12, a lo que fue después el centro clandestino a Banco, y efectivamente, el grado de organización, bueno, por esto la represión obrera en esta zona, en la zona 4, fue tan importante, el cordón industrial altamente organizado, un nivel de conciencia fuerte, y Astarza tenía Martín Martinú surge como dirigente con la toma en el año 73, se logran hacer experiencias que hoy son tomadas como modelo en la OIT, como la organización de la Comisión de Seguridad y Higiene con control obrero, y los compañeros se reúnen. Efectivamente se produce una movilización muy fuerte en una zona que se llama Plaza Canal, a pocas cuadras del astillero, un lugar donde se realizaron asambleas, la movilización fue fuertísima, y lo que se logra es que a los tres compañeros los liberen. Claro. Sí, sí, sí. Luego, durante el 76 secuestran a Mastinú, en el 77 a Ramírez, y Velarde, por suerte, está con nosotros y con un fuerte compromiso con los procesos judiciales. Uno de los datos más importantes que tiene la historia del Tano, Adriana, es que él deja el astillero en febrero del 76, sí. Y el 24 de marzo del 76, la patota lo va a buscar al astillero. Por lo tanto, no hay forma de que no tenga data que no sea entregada por la empresa. No solamente eso, las desapariciones, los secuestros, las detenciones que se producen en el astillero el mismo 24 de la mañana, los camiones del ejército estaban en las puertas del astillero y tenían un listado. El listado fue hecho con los nombres que dio la empresa y con la foto de los compañeros. La foto la proveyó el sindicato, el SOIN, porque en la empresa no había foto. Sí lo había en el gremio. Entonces aquí están las fuerzas militares, está el poder económico y está el sindicato entreguista, en este caso el sindicato bandorista, que es lo que permite con esas tres patas llevarse en ese momento 60 trabajadores. En esa misma dirección, ¿cuánto hay de colaboración de SMATA en el tema Ford? Es un caso que yo conozco menos, pero está todo el tema de la Mercedes-Benz, no solamente les mata, sino el papel que jugó Rukav como parte del Estado. Exacto. Mismo. Uh-huh. Todo esto es como la deuda, sí, claro. La deuda que todavía existe dentro de estos procesos judiciales. Más allá de todo lo que se ha podido producir, faltan elementos que nos permitan avanzar no solamente en la responsabilidad civil, sino en la responsabilidad económica, porque esto no es solamente un problema de personas. Uh-huh. Esto es un problema de un plan, de algo sistemático armado para lograr un objetivo. Sí, sí. Más allá de las personas, aunque por supuesto cada persona debe hacerse responsable de su parte. Adriana, respecto al proceso judicial y todo lo que se moviliza alrededor de ellos, ¿cuál es la actitud que han asumido los sindicatos del rubro en la actualidad respecto de los juicios y qué repercusiones tenés del mundo empresarial vinculado con esta tarea? Mira, por ejemplo, tomo como ejemplo la causa Ceramista. Aquí en la zona norte había dos fábricas muy grandes, una, la más grande de todas, que era Los Sadur, que era la que producía la vajilla que estaba en gastronomía era de Los Sadur, también en las casas particulares, tenía más de 1000 obreros trabajando en pésimas condiciones, y otra empresa que hacía cerámicas para construcción, que era Cataño. En Cataño ingresa el ejército y se lleva a 4 trabajadores en horario de trabajo. Y en una semana después, en una misma noche, se lleva a 7 trabajadores de Los Sadur. Nosotros, cuando empezamos porque como Comisión de Norte es mucha la tarea que nosotros hacemos, colectando familiares, testigos, tratando de que se presenten como querellantes. En este momento yo salí de una reunión mensual donde nosotros nos juntamos familiares, testigos, querellantes desde hace 6 meses, en este mientras tanto poder ir conteniendo y reflexionando este proceso para prepararnos y llegar en las mejores condiciones a sentarnos en la sala de juicio. Bueno, son muchas las tareas. Entonces, la causa Ceramista, que es una causa colectiva, se logró que fuera incluida, aceptada como causa colectiva, no es individual. Hay una causa que es la de los ceramistas. Y allí, de los 14 ceramistas desaparecidos, hay 11 familiares querellando. Y entonces nos conectamos también con el sindicato y con la Federación de Ceramistas para pedir información, los archivos, para poder ver qué eran las comisiones internas. Empezamos a hacer un trabajo de reconstrucción en el marco del proceso judicial. No recibimos nada, absolutamente nada, más que excusas. En el sindicato de Villa Adelina, porque estos estaban ubicados en Villa Adelina, hasta nos dijeron que por qué no dejábamos tranquilos a esos pobres viejitos por los perpetradores, ¿no? Sí, sí. Y la Federación de Ceramistas, que está dirigida por un expreso, nos dijo que todos los archivos se habían quemado. No hay un solo dato aportado a esta causa, no ha habido un interés en lo más mínimo de participar y comprometerse con la causa de sus propios trabajadores. Muchas gracias, Adriana, por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Conversamos con Adriana Taboada, miembro de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, una comisión creada en 1996 que reúne víctimas y amigos de víctimas del terrorismo de Estado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Félix Cross, Gustavo Campana, Derecho Viejo, el camino a la justicia. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. 5 de la tarde, 49 minutos. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 17 de julio a las 19 horas, ciclo Eduardo Falú, recibe al Chango Espaciú, transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. Viernes 18 de julio a las 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Raúl Palma y Chango de Anta y Casiana Torres, transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. Sábado 19 de julio a las 18 horas, ciclo Manos a las Obras, transmite Radio Nacional Clásica 96.7. Sábado 19 de julio a las 22 horas, Damián Sánchez presenta el Coral de Hoy y Los Trovadores, transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. En el auditorio Hugo del Carril, entrada libre y gratuita, Maipú 555. Auditorio Nacional, cultura en movimiento. Derecho Viejo, sin privilegios, para responder. Buenas tardes, habla Edgardo de Palermo, indignado por lo ocurrido con el juicio político, elevado al fiscal Campagnoli. Lo ocurrido con esos hechos mafiosos, amenazando fiscales, hijos de fiscales agredidos al salir del colegio, publicación de datos privados de las personas que intervenían en el juicio, realmente es aberrante. Indica el grado de decadencia. Y buenas tardes, como ciudadana común, soy Mabel de Villa Pueyrredón. Me pasa que con la justicia me está dando la misma inseguridad y el mismo miedo que me da cuando en la calle veo a un policía. En general me produce este efecto, ¿no es cierto? Cuando en realidad se llaman fuerzas de seguridad y la justicia tendría que proteger a todos por igual. Pero resulta que la balanza a la justicia la anda mal, porque siempre se inclina para el mismo lado, para el lado de los que tienen poder. Buenas tardes, gente linda de Radio Nacional. Mechi Tusengo les quiere decir que estamos, la mayoría, estamos decepcionados con la justicia argentina, porque a ojos vistas lo que se ha sucedido en estos tiempos con ese fiscal, por ejemplo, que se dice, se autotitula la Thatcher de Saavedra, ¿no? Todos los tejes y manejes que hubo para sacarlo de donde estaba, fogoneado por la nata, que amenazó a jueces por televisión. Hola, mi nombre es Irma de Burlingame. Quería agregarles que Reinaldo Viñone ingresó el 28 de marzo de 1976 al Hospital Posadas con camiones e hizo intervenir el hospital y con las consecuencias que todos sabemos, después dejó un interventor en el mismo hospital. Con esa cara de viejito bueno que tiene, la verdad, hizo atrocidades. Sí, bien dice nuestra oyente, el Hospital Posadas es una investigación que se lleva adelante. Ya han existido dos juicios respecto a los crímenes del Hospital Posadas. En el chalet del fondo, la casa del director del Hospital Posadas, funcionó un centro clandestino. Dentro del Hospital Posadas funciona una comisión de derechos humanos del hospital que tiene cabida institucional dentro de la propia estructura del hospital. Hospital conducido por dos mujeres, chicas. Impresionante, que una obra que está, creo que al concluir, quien pase por el acceso a este puede verlo, una inmensa obra con una directora y una subdirectora y un colegiado que conduce ese hospital, el único hospital nacional que queda luego de que el neoliberalismo argentino desmembrara el sistema de salud y lo traspasara a las provincias. Es el único hospital nacional que todavía sigue, un hospital que nació siendo un hospital de investigaciones y que los trabajadores de la salud decían con buen criterio que era imposible tener semejante fuerza de intervención sanitaria con barrios carenciados en derredor y no tener una tarea social. Ese fue el origen en el cual hizo ese hospital peligroso para la particular mirada de la dictadura. Efectivamente, Viñones desembarcó en la intervención dentro de ese hospital con una patota que venía del Ministerio de Salud de López Rega, con una patota de civiles, entre ellos algunos médicos. Por eso esa investigación pudo sortear las leyes de obediencia de vida de punto final, porque los principales imputados eran civiles y no militares. Fue una de las últimas intervenciones que tuvo como fiscal de investigaciones administrativas don Ricardo Molinas. Bueno, después también esa causa feneció con la impunidad masiva que el menemismo guardó para cualquier atisbo de investigación de los crímenes del terrorismo de Estado. Fue reactivada con el impulso protagónico de la Comisión de Trabajadores por los Derechos Humanos del Hospital, entre los cuales hay algunas víctimas de aquellos hechos y también de sus compañeros médicos y profesionales del hospital. Yo los saludo, les tengo un particular cariño a todos ellos. Suelo visitar el hospital con relativa frecuencia y es muy vivificante verdaderamente. Por el cuello al obrero se ha prendido la hierba. Dentro del continente las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día. Qué hermoso que te convoquen diciéndote deben llamar. Qué triste que uno cuando llama siempre en la mayoría de las producciones no retransmitan los mensajes. Susana, desde San Martín de los Andes, con un abrazo enorme para esos dos grandes, que juntos son una potencia. Un abrazo, un beso y una coincidencia total, total y absoluta, de una vieja militante, el sobreviviente. Gordos, no grandes, gordos. Somos grandes, pero claro, en el perímetro de la circunferencia. Bien, bueno. Es una forma de ser grande. No cabe ninguna duda. Pero somos una potencia juntos, ¿entendió? La cosa colectiva, muy bien, Gustavo. Muy bien. Bueno, muchas gracias al oyente que nos escucha de un lugar tan hermoso. Es increíble. Tengo 80 años y de esto que ustedes están hablando pasaron 40. Y todos libres y todos felices y todos disfrutando. Es como que no se puede seguir creyendo que la justicia siga así. Soy Mabel de Quilmes. Buenas tardes, Félix y Gustavo. Mi nombre es Ana. Quería saber si ustedes saben algo que he escuchado en algún reportaje, que precisamente por poder tener ahí el centro de detención en la Ford, después les entregaron los Ford Falcon con los que la policía y la policía andaba. ¿Me pueden confirmar esto al aire? No sé, si me parece que ahí hubieron negocios, ¿no? Que era bastante más importante que el cambio de favores. Sí que dentro de la fábrica Ford funcionó un centro clandestino de detención, tanto es en el gimnasio concretamente de la fábrica. Y en el quincho. Y en el quincho. Y tan es así que en la reunión previa al inicio de los secuestros, cuando finaliza una reunión de tipo laboral sindical entre la comisión interna, el líder de la comisión interna y los representantes de la empresa, irónicamente o sarcásticamente se despide el hombre de la empresa respecto de alguno de los trabajadores diciéndole mándale saludos a Camps. El hombre no entendía muy bien qué era lo que le estaban diciendo hasta que al poco tiempo fue secuestrado por las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires que conducía el por entonces coronel Camps. Hola, ¿tenemos mensajes? Crowell decía que qué manera de enriquecerme con sus relatos. Realmente son una maravilla escucharlos todos los sábados, me encanta. Soy América de Solano, tengo 73 años. Y hace un año que tuve un terrible accidente. Vía Facebook tenemos mensajes también. Omar, Enrique, compañeros. ¿Qué camino creen ustedes que debería tomar nuestro gobierno con respecto al tremendo ataque que está sufriendo el pueblo palestino? Muchas gracias. Excelentísimo programa. Emi, Hola amigos, los escucho, hacen un programa de lujo y por supuesto no evalcarse. Buenas tardes amigos de Derecho, doy el presente y vuelvo a la cama porque mi bronquitis amerita exactamente eso. Manda saludos, que te mejores, Noé. Bueno, muchas gracias, bien, Noé. Le tenía que tocar, ni los aires de no. Merlo y su microclima que todo lo cura. Ni ahí te salvas. Ni ahí te salvas. No. Efectos preventivos se ve que tampoco tiene. No. Que le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera de justicia y cariño. Muy bien, queridos amigos, se estaría terminando este programa. Sí, señor. Muchas gracias por acompañarnos, Carla. Muchas gracias. Por favor, hasta el próximo sábado. ¿A usted le molesta si digo Carlita? No. En absoluto. Si ¿sabe quién fue el primero que me dijo Carlita? No. El señor Antonio Carrizo. Oh, así que, está. ¿Y si yo le digo Carlita, me empiezo a parecer Antonio Carrizo? Sí. No, no funciona así, ¿no? No funcionaría de este modo. Probemos. Gracias, Carla. Muchas gracias. Gustavo, gracias. No, por favor. Hoy nos acompañó, como siempre, en la operación técnica Juliana Espatafuera. Bueno, no como siempre, porque a veces no viene, suele no venir. Y viene algún otro compañero operador, pero viene casi siempre. La asistencia de la dirección es de Isabel García. Tali Goldman es la productora general de este programa. Los contenidos de Silvina Cáceres, el Topo Villanueva, nuestros amigos del equipo de investigación nacional con Tomás Pon Vergés a la cabeza. Nosotros nos estamos escuchando y nos estamos hablando el próximo sábado a las 17, después de las noticias en Radio Nacional. Se quedan ustedes con Postales Argentinas y Jorge Dubati y su equipo. Gracias. No se afila su escuela. ¿Qué va? Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo.